Entre las horas de las preguntas y las horas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... Selva Ortiz, integrante de redes Amigos de la Tierra. Y bienvenida, Selva, al mundo. Le falta tornillo nuevamente. ¿Cómo anda? Muy bien, buenas noches a la audiencia, buenas noches a ustedes. Bueno, Selva, comentábamos recién al inicio del programa que, bueno, proyecto Neptuno Arasatí está en la agenda mediática ahí A en full, la, sí, a full, a full. porque bueno, es el tema, digamos, que de la transición, digamos, en este momento entre el gobierno electo y el actual gobierno, donde bueno, está ahí con idas y vueltas para atrás y para adelante el gobierno que iba, el gobierno actual que iba a dar tiempo al gobierno electo a que se pronuncie, ahora parece que quieren ir para adelante. Comentábamos también que recientemente investigadores e investigadoras de la universidad, de Clemente Estable, de distintas facultades de la universidad, sacaron una nota con, bueno, resumiendo de alguna forma las justificaciones que se vienen dando y bueno, con los fundamentos científicos, digamos, de por qué no hay que hacer este proyecto. ¿Cómo vienen desde redes y bueno, en qué estado están los juicios? Hay dos juicios, digamos, uno administrativo, un proceso administrativo y un juicio. ¿En qué están esos temas? Que es un punto fundamental, ¿no? Para la aprobación de este proyecto, ¿no? Bien, bueno, como vos decías, Neptuno se irrumpió en la agenda agresivamente, porque bueno, en la transición es uno de los temas más álgidos y que más le está dando seguimiento la prensa. O sea, todos los días tenemos una novedad y una noticia. Y esto empezó un poquito antes o sea, empezó durante la transición, pero hubieron temas que también hicieron que entrara con más fuerza en la agenda el tema Neptuno. Uno fue que el primero dentro de esta transición, el primero en la reunión con Lacalle y Orsi, en donde la prensa fue la primera pregunta que le hace a Orsi, es el tema Neptuno. Él dice que bueno, que hay que estar, que va a estar en la agenda, que no es un tema que prioritario para el frente, y que bueno, el frente ha criticado este proyecto y ha cuestionado y ha tenido muchas dudas. Después de eso, al otro día el gobierno dice que va a darle intervención para sacar las dudas, pero después vuelve para atrás. Entonces ha sido un ida y vuelta, como tú decías. Por otro lado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el juicio que tenemos, que tiene redes Amigos de la Tierra, para la suspensión y nulidad de la licitación. Recordemos que en marzo íbamos a tener una audiencia, la había citado una audiencia para escuchar a los testigos que habíamos puesto como red. Los testigos eran cuatro académicos, que es Marcela Escar, Luis Auriot, Danilo Ríos y Claudia Piccini, y un integrante de organizaciones sociales, que es Carlos Barda, ¿no? Con quien estoy hablando, ¿no? Así. En ese juicio, cuando estábamos a 2 días, ya teníamos prontas empezado a armar, bueno, cómo iba a ser esa audiencia. El Ministerio de Ambiente y OSE interponen recursos, interponen una oposición a los testigos y a las pruebas documentales también que habíamos puesto. Eso fue en marzo, el 4 de marzo, eso fue el 2 de marzo, el 4 iba a ser la audiencia. Bueno, el Tribunal de lo Contencioso estudió todos los argumentos de oposición a las pruebas y a los testigos que pusieron, interpusieron OSE en el Ministerio de Ambiente, y entendieron que no son al lugar. Por lo tanto, vamos, se vuelve a poner en marcha ese juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. También en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo hay dos juicios más, uno de FOSE también de nulidad de la licitación y otro que había puesto el Ortuño siendo el integrante del directorio de OCE, entendiendo que no se había cumplido con los plazos ni con las formas para la para la aprobación del proyecto, porque no se había, él no había accedido a la documentación antes, y bueno, también ahí hay otro juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por otro lado, tenemos el juicio en la justicia, en lo civil, que en ese juicio lo que ocurrió fue que los privados interpusieron un recurso diciendo que bueno, que no tenían, que estaban, argumentaron indefensión, esa es la definición jurídica que utilizaron, y el Tribunal de Apelaciones hizo lugar a ese recurso de los privados, entendiendo que bueno, que los privados eran la contraparte de la del contrato, entonces en la medida cautelar no habían tenido derecho a poder, bueno, defenderse, algo que nosotros entendemos que no compartimos, porque uno, nosotros entendemos que ellos no tienen derecho a ser quienes estén presentando este proyecto, porque la Constitución dice que bueno, que los servicios públicos de agua y saneamiento tienen que ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales, y también el artículo 188 de la Constitución, que también fue reformado por iniciativa popular hace 20 años en la reforma del agua, dice que no puede haber participación pública privada en servicios de agua y saneamiento. Por lo tanto, nosotros entendemos que los privados no podían ser parte, por eso estamos interponiendo un recurso en la justicia para que analice justamente la constitucionalidad o no, si se violan principios constitucionales, si se violaron principios constitucionales en este proceso de aprobación. Y ahora, en ese juicio, lo que ocurrió es que dejaron sin efecto la medida cautelar, por eso la firma del contrato vuelve a ser tema tan importante, y la medida cautelar de no innovar, que era no innovar firmando el contrato, y separan al juez que estaba en la causa, que era el juez Alejandro Recarey, y ahora ya pasó hace dos días al nuevo juez, el juez de octavo turno, Tobía, que es el que le corresponde analizar nuevamente toda la causa y nuevamente la medida cautelar. Entonces ahí también tenemos que la justicia tiene que volver a pronunciarse con el tema de fondo, pero también si pide una medida cautelar de no innovar mientras estudia si hay afectación a la salud de quienes vamos a tomar esa agua, si hay afectación al ambiente, si hubo o no, si se cumplieron con los principios constitucionales de participación, acceso a la información, y también si los privados pueden o no estar en ese servicio. Entonces, por eso nosotros afirmamos que no se puede firmar el contrato, porque si se firma el contrato, el gobierno está exponiendo al Estado a una demanda, porque la justicia también puede parar. Además que el próximo gobierno entiende que este no es un buen proyecto y que hay otras prioridades, también la justicia puede volver a instalar una medida cautelar de no innovar. Entonces, esas son las circunstancias. Y además ahora tenemos más elementos porque hay una autorización ambiental previa que el Ministerio de Ambiente, a pesar de la medida cautelar, continuó con el proceso de habilitación ambiental previa y le dio la habilitación ambiental previa al proyecto, en donde esa habilitación ambiental para nosotros nos genera muchísima preocupación que el Ministerio de Ambiente diga que no va a haber impactos ambientales sustanciales, importantes, que se pueden mitigar, y que haya aceptado un estudio de impacto ambiental en una cantidad de puntos. Nosotros entendemos que no fueron levantadas las observaciones, por ejemplo, nosotros habíamos puesto 200 cuestionamientos al estudio de impacto ambiental, estamos analizando el informe y entendemos que no se levantaron muchísimos de los puntos que nosotros pusimos en eso. Por lo tanto, lo que el Ministerio de Ambiente argumentaba que la participación iba a ser en el proceso de la evaluación de impacto ambiental, bueno, claramente volvemos a quedar sin poder tener acceso a ser escuchados con argumentos muy sólidos, muy científicos, muy técnicos y muy fuertes que habíamos interpuesto de cuestionamiento a este proyecto. Por esa razón, nosotros la semana que viene estamos interponiendo un recurso a la resolución, un recurso de revocación de la resolución de habilitación ambiental previa, justamente exigiendo de que se tomen en cuenta y que nos contesten todos los puntos que nosotros pusimos como organización y que lo hicimos junto con técnicos y con la academia para cuestionando la viabilidad del proyecto, que además, como tú decías, salió la carta de científicos y también la carta de limnología, en donde vuelven a decir Arasati no es un lugar para poner una planta de potabilización de agua porque el Río de la Plata en ese lugar no da agua para potabilizar. Bien, ¿cuántas puntas que hay, Selva? Está bueno ir desmenuzando un poquito, sí. Me parece. Selva, Colo te habla por acá, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sí, justamente lo que decía Carlito, ¿cuántas puntas de todo esto? Yo justo ahora fuera de micrófono le decía a Carlito, yo no tengo tan claro como tiene Carlito, como tiene Marcos, como tiene Andrés, y le decía fuera de hablar con ellos, estoy esperando ansioso, con mucha ansiedad lo que vos ibas a hablar acá, ¿no? Porque en realidad mediáticamente es como que en realidad pareciera que ya está y yo te escucho y hay tanta cosa que está mal, o sea, y que a su vez hay tanto recurso y hay tanto juicio y como un ciudadano común y corriente considero que, o sea, no se podría firmar, pero ni una servilleta en realidad todavía. No, Selva, bueno, el punto que recién mencionaste sobre, bueno, lo que fueron todos los cuestionamientos que hubo, bueno, ustedes los presentaron un tiempo atrás, desde que se puso esos días que estuvo el digamos. Nosotros en realidad habíamos presentado ya el año pasado en el estudio de viabilidad de localización 47 puntos, que cuando 47 cuestionamientos, por ejemplo, bibliografía desactualizada, cuando hablan que van a tener mitigación, una cantidad de impactos ambientales, pero no dicen cómo los van a mitigar, que van a tener planes y van a ser mitigados, pero nunca presentan cuál va a ser el plan de mitigación y cuál es la línea de base, hasta dónde se puede llegar, hay muchos puntos que siguen sin ser analizados y exhaustivamente presentados y autorizados por el Ministerio de Ambiente. Y nosotros lo que dijimos, y también eso era uno de los documentos que presentamos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando presentan el estudio de impacto ambiental, no se tiene en cuenta los puntos que habíamos, los cuestionamientos que habíamos realizado en el estudio de viabilidad de localización. O sea, ya ahí nosotros le habíamos dicho al Ministerio, miren que ustedes no tuvieron en cuenta todos los puntos que le pusimos en el estudio anterior, en el estudio de impacto ambiental, vuelven a repetir los mismos errores y ahora le dan la autorización ambiental previa al proyecto con esos errores que tenía, errores y fallas, faltas que tiene el estudio de impacto ambiental. Bueno, el doctor Marcel Ascar, que es profesor justamente en maestrías de evaluación de impacto ambiental y en el grado, dice, bueno, si a mí un alumno me presenta esto, pierde el examen y todavía tiene que remar muchísimo la próxima vez porque es impresentable este estudio de impacto ambiental. Entonces, tremendo, fuerte eso, ¿no? No, Marcel lo ha firmado. Dice, a mí me presentan esto, ni en bachillerato me pueden presentar un documento como esto porque hasta le falta citas bibliográficas. Bueno, había disparates que decía que entendemos que son más de tipeo que que no pueden haber jamás puesto ese tipo de cosas, como que en miles de años no va a haber cambio en la costa, Chao. no van a haber cambios en la costa. Pero inclusive ¿Quién puede yo. decir que por miles de años no van a haber cambios en la costa uruguaya en el lugar? Entonces, ese tipo de cosas están, lo Qué transcribimos, fuerte. pusimos en la etapa de manifiesto diciendo cómo pueden, no, ni siquiera pusimos cómo pueden poner este disparate, sino aclaren esta frase. Inclusive han tomado datos que ni siquiera, o sea, son actualizados, puede ser, o sea, que han sido Bueno, datos de hace 10 años, 15 años, que hoy día. ignoran la bibliografía reciente de los últimos 10 años, por ejemplo, en floraciones de cianobacterias. Exacto, La eso fue lo que bibliografía, el escuché. estado del arte, o sea, cuando hablamos en ciencia decimos, bueno, ¿qué es lo último y qué es todo lo que tenemos de investigación en este tema? Y de acá partimos para seguir investigando. Bueno, ellos quedaron 10 o 20 años atrás en esa materia, no toman todo lo que los científicos uruguayos vienen trabajando, inclusive pues también por la evidencia de lo que nos ha ocurrido con las floraciones de cianobacterias en el país y en la costa uruguaya. O sea, Sí. bueno, hay estudios presentados en revistas arbitradas, o sea que científicos internacionales han dicho este estudio cumple con todos los requisitos, y es así, que dice que Arazati es uno de los lugares en el Río de la Plata donde más se estancan en todo momento del año las cianobacterias, y cianobacterias tóxicas muy peligrosas. Por Eso. otro lado, un tema que para nosotros no es menor, y bueno, y también la ciencia, los académicos lo están denunciando, es, por ejemplo, todo el tema de salinidad. Acá hay elementos nuevos que aparecieron después de la audiencia y después de la evaluación de impacto ambiental, en donde siempre ellos afirmaron, cuando empezó este proyecto, que los eventos de salinidad por largos días se daban cada 100 años y que no iban a ocurrir. Esto lo dijo Peña en reiteradas oportunidades ante el Parlamento, en los llamados a salas e interpelaciones que se hicieron por Neptuno. Después, en el estudio de impacto ambiental, habían bajado a cada 50 años se pueden dar eventos de más de 70 días de salinidad, y por eso el polder ha ido primero, el polder no estaba en el proyecto original, después el polder estuvo y el polder ha ido cambiando de tamaño. El tema que nosotros, no redes, sino otras organizaciones y otros compañeros hicieron un pedido de acceso a la información a OSE, porque sabíamos que había un estudio contratado por OSE a Facultad de Ingeniería, al Instituto de Mecánicas y Fluidos, en donde le habían pedido el análisis de la salinidad en Arazati, y ese informe nunca había salido a la luz. Veíamos que no estaban los datos, que no se tenían los datos, en el estudio de impacto ambiental no aparecían esos datos. Entonces se hizo el pedido de acceso a la información y hay dos informes, y en esos informes, uno que sí lo habíamos visto, que era, bueno, todos los periodos extensos de salinidad que hubo en los 3 años de sequía, que bueno, que teníamos un evento de 92 días, otro evento de 72, o eventos de muchos días, pero el tema que el segundo informe hace un análisis de los últimos 22 años de salinidad, del estudio de salinidad, y en esos últimos 22 años aparecen más de 5 eventos con más de 100 días de salinidad. Y Tremendo. eso es muy preocupante, porque en la audiencia pública la empresa dijo que los días de salinidad no iban a ser más de 8 días en el año, y en un momento inclusive el representante de la empresa, que estaba un poco nervioso porque se estaba dando y que nadie defendía el proyecto, llegó a decir en forma muy enfática en forma muy enfática que él aseguraba que los 365 días del año iba a poder potabilizarse el agua, porque no iba a haber eventos de salinidad. Y eso nos preocupa mucho, porque el ministerio ante eso no dijo nada. El ministerio y OSE estos informes ya los manejaban, y cuando vemos ahora la resolución de habilitación, de autorización ambiental previa, vemos que lo tienen, porque han hecho exigencias, más exigencias con respecto a las a los valores en que se puede tomar agua para potabilizar el Río de la Plata, que no pueden tener más de 125 miligramos por litro de cloruro. Si tienen más de eso, no se puede tomar agua. Esta es una restricción mayor, o sea que van a ser menos los días. Porque cuando hablamos... O sea, van a haber más días de salinidad, digamos. Van a haber, o sea, cuando hablamos de salinidad, estamos hablando de 445 miligramos, o sea, estamos hablando de más, y ahora el Ministerio vuelve a bajar los parámetros para potabilizar, justamente por lo que da que si se potabiliza el agua con niveles de cloruro más altos, tiene lo que venimos diciendo siempre, que va, y fue lo que nos pasó en la crisis hídrica, cuando tomamos agua del Río de la Plata, que los bromuros, los trihalometanos, pueden subir, y bueno, los trihalometanos, la Organización Mundial de la Salud estableció cuáles pueden ser los niveles máximos de trihalometanos, de bromuros, de bromatos en el agua potable, porque son elementos potencialmente cancerígenos, y eso ha hecho que eleven en los últimos años normas en forma muy estricta. Ahí entonces está. Ahí hay una preocupación muy grande, porque en la audiencia pública el Ministerio de Ambiente permitió que se mintiera sobre los valores de salinidad, sabiendo que estaba este estudio, y entonces ahí nos mintieron a todos quienes estábamos, y eso es realmente preocupante, porque uno de los elementos que siempre hemos dicho, bueno, y que la academia sigue diciendo, y este informe de académicos lo dice, los niveles de salinidad en Arasatí, además de los niveles y las problemáticas de exploraciones de cianobacterias, además de los contaminantes, dicen por qué eligieron ese lugar. Y nunca los espacios de participación donde hacemos esas preguntas, y hasta ahora nunca nos han contestado por qué ese lugar, cuando nosotros entendemos, pero la academia dice, es de los lugares más inapropiados para poner una planta de potabilización. No se puede, dicen claramente en el informe, no se puede poner una planta de potabilización ahí porque no va a dar agua potable. Bien, Selva, lo que está diciendo es gravísimo, ¿no? Porque en una audiencia pública, teniendo ya datos, cuando respondieron dieron algunas discusiones, sobre todo la OCE y el Ministerio defendiendo básicamente los intereses de las empresas, porque evidentemente no estaban defendiendo los intereses del pueblo, teniendo esos datos de los días de salinidad en los últimos 22 años, y que permitieran que se manejara eso como algo oficial, así como el dato que en definitiva terminan como de alguna forma avalando esa información, que es falsa. O sea, el tema de los mecanismos de participación, bueno, comentábamos hoy, ustedes han planteado primero 45 medidas, después 200 observaciones, digamos, que es muchísimo, y en distintas instancias formalmente presentadas, que sea se habilite la participación y no se levanten esas observaciones, no se le dé respuesta. Están avaladas además esas observaciones, o sea, por la academia. O sea. Sí, sí, pero es gravísimo para lo que significa la participación, que haya un cuestionamiento y que esos cuestionamientos no tengan respuesta. Y es aún más grave esto, que debería hasta poderse llevar adelante hasta algún juicio, no sé, penal. contra las autoridades que estaban ahí y realmente le mintieron a la población, porque es tipo falsificación es casi como falsificar un documento, digamos, en una instancia pública, o ocultar documentos, sí, omiten la verdadera información y dicen otra cosa, ¿no? Y que el gobierno insista con este proyecto y en esas condiciones es muy grave, porque todo esto que está contando no tiene visibilidad, no son los temas que se están manejando. Se está ahora casi que, bueno, han surgido elementos y demás, pero es casi que se está manejando como si fuese dos cuadros de fútbol. Se empieza a estar así, Arasatí sí, Arasatí no, entre, sí. Entre el gobierno electo y el gobierno actual, y falta muchas veces profundizar realmente en el... A mí me viene una imagen, si vos me permitís, Selva y Carlito, que es como anecdótica, ¿no? O sea, ya hace unos años que nos creamos, o se creó una bandera en las casillas de los guardavidas, No, era sanitaria cuando estaban las cianobacterias en el agua, cuando están las cianobacterias en el agua para que no te bañes. Es más, te dicen, bueno, en tal playa existe una cantidad, no hayas andado a otra playa. Y ahora lo que queremos hacer es, en un lugar que están diciendo hay una cantidad importante de cianobacterias y sobre todo en ciertas épocas del año, vamos a sacar agua para tomar. Es como loco, ¿entendés la situación? O sea, no te permiten bañar, o Lo que sea, pasa es que recreativamente, eso tiene una pero... explicación, porque el contacto directo es grave de la cianobacteria y el proceso de potabilización Sí, con él. pero, a ver, no es el lugar. Si vos tenés otros lugares que La hay lugares para ciencia sacar ha agua. hecho análisis en los últimos, ha hecho análisis con imágenes satelitales, analizando análisis cada 2 días y en un periodo súper extenso de los últimos años, y le ha dado que en ese lugar, cuando superponen todas las imágenes, ese lugar queda en rojo, lo hemos visto, porque es donde más cianobacterias durante más tiempo del año se instalan. Una cosa que para nosotros impactó, porque bueno, el lunes nosotros, organizaciones sociales, nos venimos juntando y venimos viendo cómo seguimos trabajando este proceso, y habíamos llamado a una conferencia de prensa este lunes, para justamente sacar una carta a la opinión pública explicando por qué el proyecto Neptuno no es bueno, por cuáles eran todos los argumentos, haciendo un poco de historia. Y la conferencia de prensa estaba citada para las 12, yo estaba yendo para Foce a la conferencia de prensa, y me llega de una periodista que le estaba mandando la invitación que el Ministerio de Ambiente estaba citando a las 14 horas a una conferencia de prensa para informar sobre la resolución de autorización ambiental previa. Y en esa tarjeta, en esa citación, el ministro decía que el ministerio decía que había, después de un análisis exhaustivo, participativo y transparente, habían dado la habilitación, la autorización ambiental previa al proyecto Neptuno. Y bueno, para nosotros, cuando vi eso, uno es que, bueno, tuvimos que cambiar el objetivo, el tema de la conferencia. Por suerte la habíamos citado, y dar respuesta a eso, pero lo primero que me surgió: acá no hubo ningún análisis exhaustivo de lo que estamos diciendo, y tenemos toda la documentación presentada en tiempo y forma, sellada por el ministerio en las etapas de manifiesto, tanto de viabilidad, de localización y de evaluación ambiental. No fue participativo. Aparte, cuando hablamos de participativo, la participación que ellos entienden que dieron es en base a la ley de evaluación ambiental, que es la del 94, que se da ya en la etapa final al estudio de evaluación de impacto ambiental, a los estudios cuando ya está el proyecto presentado. Y después del 94, en el 2004, aprobamos una reforma constitucional por iniciativa popular, en donde el pueblo uruguayo dijo que la participación de los usuarios y la sociedad civil tiene que ser en todos los procesos de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Por lo tanto, cuando reglamentamos ese artículo 47 de la reforma, hablamos de que la participación tenía que ser en etapas tempranas. Decimos cómo tiene que, o sea, y tenemos que ser escuchados, tiene que ser una participación real. Este proyecto debería haberse presentado en el 2021, cuando el presidente lo comunica. Debería haber ido a las comisiones de cuenca y debería haber sido analizado, y ahí podrían haber escuchado, ahí tendrían que haber escuchado a la academia decir que no era el lugar, y analizar bien, y no tendríamos que estar hoy en embretados en esta forma. Por otro lado, además de la reforma constitucional después del 94, en el 2018, 2019, ratificamos un acuerdo internacional en derechos humanos y ambiente, que es el acuerdo de Escazú, que es sobre acceso a la información, a la participación en la justicia en temas ambientales y derechos humanos, en donde justamente ahí también se establece una cantidad de principios y disposiciones en donde la participación tiene que ser, y el acceso a la información tiene que ser desde las etapas tempranas, vinculante, con una cantidad de elementos que, cuando vemos la tarjeta invitando a la conferencia de prensa donde dice que hubo transparencia, participación y análisis exhaustivo, bueno, realmente nos indigna porque justamente venimos denunciando desde el 2021 que esto no se ha dado con el proyecto Neptuno y que el Ministerio de Ambiente se tenga tapadas las orejas, tapados los ojos, porque también en la audiencia no solamente le dijimos que eso no era participación y en muchos espacios, sino que con carteles también se lo dijimos. Entonces, si no nos quieren escuchar, nos tienen que ver, tienen que haber visto la movilización que hubo en esa audiencia pública, si querían tener solamente lo último. Entonces, es muy indignante para quienes venimos trabajando, quienes venimos desde las organizaciones sociales, justamente estudiando, dedicando muchísimas horas en mostrar cómo esto, que el ministerio diga que hubo participación y que no hay ningunos inconvenientes, que quiere decir que todo el trabajo que realizamos, todas las observaciones que pusimos, no fueron tenidas en cuenta ni escuchadas, ni tienen ningún peso para el Ministerio de Ambiente, sí lo que la empresa, las mentiras de la empresa, y sí haber sido cómplice de las mentiras de la empresa en esa audiencia. Es una falta de respeto absoluto, sí, además, ¿no? Además de la Constitución y todo, también al trabajo que tiene una seriedad tremenda, ¿no? Que hayan 200 cuestionamientos con fundamentación científica y no tengan una respuesta, ¿no? Que no levanten esas observaciones, es algo que, como decís... No solo que no tengan respuesta, sino que además dicen otra cosa. Sí. O sea... Selva, y queríamos consultarte, esta autorización ambiental previa, ¿qué dices sobre el polder? El tema que lo que dice sobre el polder pide una consultoría externa a la empresa y al ministerio. O sea, el ministerio se declara como que tampoco tiene la capacidad técnica para ver, y pide impermeabilización, mayor impermeabilización. Y eso a nosotros nos sorprende, o sea, desde un primer momento, el tamaño de ese gran tajamar, podemos decir, pero un tajamar en que no va a captar agua de que viene de alguna vertiente de algún lado, sino que se le va a introducir agua del Río de la Plata, que también es de los que dice que, bueno, que ahí también cuando capta agua también le pone una cantidad de condicionantes a cuando puede captar agua. Impermeabilizar eso es imposible. Y es lo que venimos diciendo, no existe en el mundo experiencias con un polder de estas características, en donde además es alimentado por agua de un estuario y con que tiene niveles de salinidad, y bueno, y obviamente que por más que lo tomen en momentos donde las cianobacterias no están tan visibles, no, lo que dice la academia es que las cianobacterias aparecen sin previo aviso, o sea, eclosionan y se ponen a niveles de profundidad, entonces va a ser muy difícil medir cuando están bombeando para introducir. Entonces, realmente no nos sigue dejando muchísimas dudas el tema del polder, nos sigue dejando muchísima preocupación que el acuífero Raigón no vaya a ser contaminado. Sabemos lo que implica contaminar un acuífero, los costos que significaría económicos para el país, perder el acuífero Raigón, que es el que sostiene toda la zona productiva en San José. Por lo tanto, seguimos insistiendo que acá no, el concepto precautorio no está puesto y no nos da lo que dicen el ministerio en la autorización, sigue sin dar certezas de qué va a pasar con el polder. Bueno, por otro lado, una cosa más con respecto al polder es que vuelven a poner sobre la mesa que en ese lugar tienen dificultades para evaluar cómo va a ser. Y lo otro que estamos viendo, que en realidad esa reserva de ese polder es por 70 días, pero lo que nos está dando los eventos el informe de Facultad de Ingeniería es que los eventos pueden ser mucho más extensos, pero solo los eventos de salinidad, pero las condiciones que están poniendo en este momento de que no se puede tomar agua con más de 125 miligramos de cloruro va a reducir más aún los días que se puede tomar agua en forma directa del Río de la Plata. Por lo tanto, otra de las cosas que estamos evaluando es que el tamaño del polder va a ser, no va a responder las necesidades de la planta de potabilización con los eventos del Río de la Plata. Por lo tanto, sí, se sigue siendo lo evidente es que vamos a construir una planta de potabilización que no va a dar agua potable. Tremendo. Bueno, y que el polder, hayan tantas interrogantes sobre el polder y se dé una autorización ambiental previa, donde, bueno, el polder, con estos estudios que nos estás comentando, ni siquiera serviría el polder, ¿no? Pero, obviando, digamos, que tengan razón de alguna forma de que el polder serviría para dar agua potable, cosa que está comprobado científicamente que no es así, y los datos los tiene el Ministerio y la OCE de Facultad de Ingeniería, de que no es así, pero que den una autorización ambiental previa cuando hay una cantidad de interrogantes sobre una parte del proyecto que es sustancial, es como dar una autorización ambiental sobre un pedacito o sea, sobre la nada, en definitiva, porque debería ser como integral. Digo, si este proyecto sin el polder es inviable, al menos que estén pensando en comprar una tecnología para desalinizar agua, ¿no? Y tengan algún otro negocio entre manos ahí a futuro. Pero además que el ministro diga que los impactos ambientales no van a ser significativos, que les dio el estudio que los impactos ambientales no van a ser significativos cuando los productores y la academia, nosotros también, pero sabemos que otros académicos lo pusieron, nosotros pusimos también cuestionamientos de que puede haber contaminación del acuífero Raigón, que el ministro de Ambiente diga que no van a ser impactos, que no va a haber impactos significativos cuando hay en riesgo un acuífero y el segundo acuífero más importante del país, nos sigue dejando absolutamente desconcertados. No entendemos dónde estamos parados, porque el concepto precautorio está en la Constitución, el concepto precautorio está en nuestra legislación, por lo tanto, si el concepto precautorio que tiene ya, además, viene del 92, de Río, donde decía, si tenemos alguna duda que pueda haber impactos ambientales con un proyecto, nos tenemos que abstener de hacerlo. Entonces acá estamos poniendo en riesgo un acuífero para hacer un proyecto que genera muchísimas dudas de que vaya a ser una solución para para el problema que tenemos. En realidad nos estamos comprando un problema mucho mayor. Ahí está. Y Selva, y bueno, y sobre ¿qué opinión tienen sobre Casupá? ¿Tienen opinión sobre el proyecto Casupá? Bien, sobre el proyecto Casupá, nosotros sí tenemos como red, tenemos opinión, porque cuando hemos intercambiado con la academia, el proyecto Casupá, entre otras cosas, no solamente es una reserva del 70% de agua para el área metropolitana, sino que el Casupá va a darle el caudal ecológico, asegura el caudal ecológico del río Santa Lucía. Y eso para nosotros es muy importante por el tema calidad de agua y por el tema de justamente, sabemos que en momentos de estrés hídrico el caudal ecológico baja y genera una cantidad de problemáticas, no solamente para el agua, para consumo humano, sino para todo lo que es la biodiversidad y la vida de ese río, que es estratégico y clave. Por lo tanto, ese aspecto para nosotros es muy importante, que esa represa implica asegurar el caudal ecológico del río. Por otro lado, entendemos que sí tiene que pasar todo esto por los procesos de participación, por los canales, por las comisiones de cuenca, el Consejo Regional. Era una de las 10 medidas del 2013. Entendemos que ya tendría que estar, pero que tendría que haber pasado y se tendría que haber discutido en esos espacios. Entonces, Nosotros sí entendemos que Casupá es más que necesario, y el argumento mayor, además de que es una reserva, es el caudal ecológico del Santa Lucía, que para mí es algo que nos preocupa hace mucho tiempo y que tenemos que ver de qué forma asegurar la calidad de la vida de esa cuenca y de ese río. Bien. Seba, bueno, está clarísimo que no, que este proyecto, o sea, sobra los argumentos para decir que es una estafa, digamos, lo que está llevando adelante el gobierno es una estafa al pueblo, ¿no? Hoy mencionaste sobre el tema de la cautelar. El nuevo juez puede. Una de las cosas, hay dos cosas. El juicio, digamos, para frenar, digamos, el que no se pueda firmar el contrato y que no se pueda realizar el proyecto, y una medida cautelar que fue la que levantó la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal de Contencioso. Esa medida cautelar, ahora va a ser reanalizada por el juez. Sí, y vamos a volver a pedir medida cautelar. Ahí está. Va a volver a pedir la medida cautelar. El tema es que puede pasar que cuando llegue el momento de que el juez tenga que dictar la disposición, el contrato ya esté firmado. Entonces ahí sería una medida cautelar de no comenzar las obras. O la feria judicial. Sí, sí. Bueno, claro, está la feria judicial, nos acota Andrés. No, la feria judicial va a estar. O sea, la feria no. Yo no, para ninguno de las dos, ni para la audiencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ni para que el juez se expida, llame y cite a primera audiencia en el tema de la justicia, creo que no va a ser antes de la feria judicial. La feria judicial la tenemos arriba, lamentablemente. Sí. Los tiempos de la justicia muchas veces son demasiado lentos para esto, pero la justicia tarda, pero llega, entonces no podemos perder las esperanzas. Sería bueno que el juez tomara una medida cautelar para por lo menos proteger al pueblo, ¿no? Al Estado. A las arcas del Estado, sí. Porque si ese contrato se firma, lo que se va a ver dañado, porque como decimos, lo puede parar la justicia, también el gobierno entrante, porque ya dijo que su prioridad es Casupá, no Neptuno, y puede atender todas las razones, y inclusive, bueno, la fuerza política se ha manifestado, muchos representantes en contra, y han hecho llamados a sala y interpelaciones por este tema. Entonces, si el contrato se firma y el proyecto se decide la justicia o decide el próximo gobierno no realizarlo, lo que implica la firma del contrato es que tengamos que pagar, y que obviamente pagar las multas va a ser mucho más barato y mucho más bueno para todo para toda la zona y para el país que no se realice. Entonces hay que pagar las multas para que no se realice, pero el gobierno, si firma este contrato, está regalándole la plata a las Maya Oro, ¿no? Sí, con todo lo que hemos hablado de proyecto, digamos, todas las irregularidades que tiene desde su concepción misma, viola la Constitución, ¿qué opinión te merece la posición del gobierno electo, digamos, que de alguna forma se ha posicionado en contra del proyecto, pero por ejemplo no ha planteado hacer una revisión de punta a punta? ¿Plantean de alguna forma que se va a cumplir se va a dar, digamos, las garantías jurídicas, pero eso lo interpretan rápidamente? Incluso algunos lo han dicho, que si el proyecto se firma, se sigue adelante, pero nadie está hablando, por ejemplo, en el gobierno, de revisar todo este proceso, y si hay algún incumplimiento que lleve a que se deba anular por el propio gobierno, por distintas fallas que pueda tener todo este proceso. Como que se habla de las garantías jurídicas en el sentido de no poner nervioso a ningún buitre que ande por ahí en la vuelta, digamos, de los que mal llamamos inversores, ¿no? Hay algunos actores del próximo gobierno que están hablando de eso que tú decís, pero también hay otros representantes de la fuerza política, inclusive el presidente del Frente Amplio, que ha salido bien claro que este es un mal proyecto. Entonces, ahí nosotros seguimos teniendo, o sea, seguimos aspirando a que sigan sosteniendo lo que venían sosteniendo, que este es un mal proyecto y que eso sea lo que frene Neptuno también. Y si no lo frena, bueno, tendremos que seguir actuando y eso no hemos parado ni vamos a parar en la justicia, en el Tribunal del Contencioso, y si ahí no tenemos eco, también tendremos que ir a la a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, a la Interamericana de Derechos Humanos, tendremos que apelar internacionalmente porque hemos puesto argumentos, hemos puesto evidencia, hemos trabajado y hecho un trabajo muy minucioso desde que empezó este proyecto denunciándolo en todos los espacios, entonces tenemos muchísimos elementos para saber que esto es muy defendible en la justicia, en el tribunal y a nivel internacional. El tema son los tiempos y el tema es que cuando lleguemos a todos esos lugares, el daño no esté hecho. Clarísimo, Selva. Bueno, queremos agradecerte muchísimo la entrevista y bueno, ojalá que no se firme ese contrato y Y seguimos en la se pueda lucha. frenar. Así Bastante. es. Que tenemos desafíos como la cuenca del Santa Lucía, la defensa, que es algo que para nosotros es lo que tenemos que hacer y lo que se tiene, y sería la urgencia en este momento, ¿no? Sin duda. Entonces acá en realidad Neptuno nos está distrayendo de lo importante, del tema más importante y el desafío más importante que tenemos como pueblo uruguayo, como pueblo, como ciudadanos de la área metropolitana, que es, bueno, de donde tenemos y de donde tomamos el agua. Revertir los procesos que hemos hecho de contaminación en calidad y cantidad y que son medidas que son urgentes y ya, que sí, la cuenca del Santa Lucía da y sobra para abastecer el área metropolitana, pero sí tomamos medidas ya y urgentes. Yo diría que tomar agua nos da vida, ¿no? Pero en este momento hay que tomar conciencia para tomar el agua que nos merecemos. Bueno, Selva, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Estamos Un en abrazo, comunicación. hablándote. Un Bueno, abrazo. gracias, Selva. Chao, Chaucito. chao. Chau. Charlábamos con Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra, sobre, bueno, estas intenciones del gobierno de firmar el proyecto Neptuno Anasatí. La última frase de la calle es que no le va a poner el freno de mano, o sea que está dando a entender que está dispuesto a frenarlo después de todo lo que comentó Selva, de todos los juicios que están ahí Hay de todo, andando. es como. No, es tremendo, ¿no? Con muchos argumentos científicos, Sí, varios sí. juicios que están andando, que no se han resuelto, que se firme un contrato contra todo eso, es realmente una estafa al pueblo de 1.000 millones de dólares, porque es un proyecto que no sirve No, y pero además que. además yo le. A ver, y ya lo hemos hablado esto, ya lo hemos comentado, y particularmente estoy un poco aburrido de escuchar de ciertas voces del gobierno decir con dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ¿no? O sea, y por lo que estamos viendo, no sé dónde están parados, ¿no? O sea, porque con todo lo que hay, que ya es inconstitucional, arrancando por ahí, ¿no? Y después con todos los juicios que hay pendientes y sabiendo todas las observaciones que hay, o sea, toda la cuestión científica que avala que es malísimo lugar, o sea, Tremendo. Yo le doy la bienvenida a Andrés. ¿Cómo anda, Muchas gracias, querido Carlitos. Buenas Domingo? aguas, Buenas buenas aguas. A aguas. pesar de todo, buenas Sí. aguas. Lindo Bueno, escucharlos. igualmente. No, tremendo, ¿no? Es como indignante que el gobierno, como que al principio se paró medio ahí y quiere apretar el acelerador para firmar esto. Que muchas veces, cuando han surgido temas así, medios controversiales, así que lo que han hecho es como apurarlo, firmarlo, como para tratar de es que en realidad desde que a ver, desde que Recarey, el juez que tenía la causa, había trancado la situación y se había revertido un poco, después vinieron las elecciones y pasó todo como inadvertido, pasó como por abajo, o sea, estábamos todos, o bueno... Sí, igual hubo varias novedades justo en los tiempos de las elecciones ahí, pero ¿no? ¿Qué pasa? Era como... La noticia era otra en realidad, ¿no? O sea, en la opinión pública era como el... No sé si decir la cortina de humo eleccionaria, por decirlo así. Y esto quedó ahí como en agua de borraja, que sí, que no sé qué. Y ahora es como que se apura, se aprieta el acelerador. Ah, no, pero ya esto está definido, ¿eh? Ya se definió hace un mes atrás. Y es tremendo eso, la verdad que... Yo le preguntaba un poco a Selva por eso mismo, de que quizás ustedes lo tenían más claro, lo tienen más claro, pero yo como alguien que solamente escucha, digamos, es ese apuro, esa velocidad de querer cerrar algo que no se puede cerrar. Sí. Para mí ha habido como mucha tibieza de parte del gobierno electo en respecto a este proyecto. Han sido claros que no lo quieren, pero mucha tibieza en lo que significa si el gobierno avanza, ¿no? Para mí ahí ha habido una tibieza tremenda, porque deberían ser muy claros decir que esto es una estafa para el pueblo de $1,000,000,000. O sea, porque es así, es una estafa. Porque es algo que no sirve para nada y que expone al Estado. O sea, y además deja a OCE... Sí, mal parada. Claro, en una situación que mismo los propios proyectos que el gobierno electo se supone que tiene, como el proyecto Casupá, compromete el presupuesto de la OCE enormemente por 28 años, o sea, o por ahí, son 28 años, creo. Sí, no sé exactamente cuántos, pero creo que es cierto. Pero que son un montón de años, o sea, sí. Décadas. ¿No tenés una metáfora con agua para hacer esa expresión? Porque... No tenías sé. Una atrás de la otra, que me digas que son un montón de años, no sé. Es una marejada de años. Un tanque de años, por ejemplo. Una marejada. Una inundación de años. Ahí está, bien, bien, gracias. me parece que... Yo estoy de acuerdo que no solo el presidente electo, sino creo que el Frente Amplio en general fue muy tibio. Y está bueno también contrastarlo con cuáles fueron sus reacciones con otras cosas, ¿no? Por ejemplo... lo que fue la oposición de mucha gente del Frente Amplio, muchos economistas, a el plebiscito de la Seguridad Social, ¿no? Entonces, ¿qué tendrá que ver esto? Bueno, que en realidad estaban más preocupados por un plebiscito popular que por una estafa de este tamaño. Y por un lado decían que les preocupaba la economía, pero me parece que les preocupaba más sus intereses, porque en realidad... económicamente es mucho más dañino lo que tenemos entre manos, que es eso, es una estafa de $1,000,000,000 del Estado que vamos a tener que pagar todos, y no los escuché, no vi cartas, no vi notas ni donde sus principales ni declaraciones de los 130 economistas ni nada por el estilo, o del futuro ministro de Economía, que era de los principales referentes de ese espacio de 111 economistas, ¿no? Que es el que debe estar más preocupado, ¿no? Claro. pero claramente no le preocupa demasiado si va a tener que subir los impuestos para eso, o va a apoyarse en eso para subir la tarifa del agua, porque todos capaz hablan que de impuestos, ¿no? Pero en realidad le al Estado, ¿no? O sea, bueno, sí, o evidentemente hay gente que no le importa subir la tarifa de agua para costear ese gasto, ¿no? Que es cierto que el agua es relativamente económica en Uruguay, pero bueno, todo depende para quién. Sí, sí. Entonces, en realidad eso es gravísimo. Tremendo. Bueno, vamos a escuchar otro temita de Fernando Cabrera. Vamos a escuchar los Eduardos. Arriba. Qué lindo escucharlos ustedes, ¿eh? Los venía escuchando todo el programa, la verdad, una linda dupla. Gracias. Bueno. Gente que toca y que canta y que sueña en el Uruguay. Tienden sus puentes de aire por campo y ciudad. puentes de sangre encauzada que corre y quiere llegar al mismo punto de arranque, sangre circular. Son ese grillo invisible que ensaya su recital para una noche lujosa de estrella fugaz. Es la guitarra cansada de un ómnibus sin final. Es la moneda encantada que el pueblo le da. La mano izquierda dibuja una firme tonalidad. Mano derecha es el ritmo, el saludo cordial. Graves y agudas las notas nos piden sonoridad. Son chiquilines contentos con ganas de hablar. Graves y agudas a veces se cubren de humedad. Son chiquilines con frío que quieren llorar. A todo eso tus huesos se tienen que acomodar. Siempre a los besos la muerte rutinaria va. Pero en la percha hay un traje esperando mi soledad. Viene una noche lustrosa de estrella fugaz. Hoy es domingo en un parque, en un mundo sin variedad. Hoy en un parque un jilguero se sintió de más. Son ese grillo invisible que ensaya su recital para una noche lujosa de estrella fugaz. Es la guitarra cansada de un ómnibus sin final. Es la moneda cantada que el pueblo le da. La mano izquierda dibuja una firme tonalidad. Mano derecha es el ritmo, el saludo cordial. El ritmo, la mano derecha, el saludo cordial. Es el ritmo, la mano derecha.